hacerlo de comer. Póntame la cara, quémame los pies. No soy nadie, ya lo ves, pero puedo ser él y sé cantar como él. Dulce destino, no la dejes ir. Te daría un beso, no te quiero herir. Kick your ass, we'll only one pass. You like the new kid.